y yo creo que 6 euros al mes tampoco es paquete, ¿no? Entonces, más que nada, más que colaboración, bueno, pedís un llamamiento a posibles claro, socios. Que nos apoyen, porque uh-huh. antes habíamos habido 60 y más de 60, ahora quedamos 20. De las 20, ¿qué sabe cómo funciona esto? Esto casi siempre estamos las mismas, porque es así, y yo lo comprendo, que yo no me estoy quejando por estar allí, si tengo que ir voy o donde tenga que ir, pero necesitamos ayuda, es que la necesitamos. Uh-huh. Y es que hemos luchado muchísimo para llegar a donde estamos. Porque nosotros ahora nos están excusando, los médicos nos apoyan y todo, pero nosotros empezamos y a nosotros no había nadie que nos creyera, nadie, ni nuestra propia familia. Uh-huh. Entonces lo veo muy duro de que hayamos luchado tanto y ahora esto se pierda ahí en un santiamén. Pues se queda, por tanto, esa campaña un poco de sensibilización, ¿no?, para promover el asociacionismo. Y luego, por otro lado, también la solicitud de colaboración. Nos decías, sobre todo, alguna persona que sea capaz de colaborar con vosotras en cuestiones de carácter administrativo, ¿no? Sí, sí. Para llevarnos los papeles y eso, un poco. Tenemos ayuda, pero claro, ellas no pueden estar al 100% porque tienen niños pequeños. Porque ellas nos han ayudado muchísimo y lo están haciendo. Pero claro, al tener los niños ya no pueden colaborar como estaban antes, cuando no los tenían. Uh-huh. Y nosotros ninguna estamos preparadas para llevar papeles ni llevar cosas de esas. Eso es lo que pedimos. Una persona que se ofrezca y después otra persona que sepa de manualidades, porque siempre hacemos lo mismo, para nosotros luego venderlo y recoger dinero para la asociación, claro. Uh-huh. Pues es el trabajo que desempeñáis. Es además también, la petición, ¿no?, de solicitud de ayuda que hacéis públicamente aquí a través de los micrófonos de Radio Brique. Aquellas personas que quieran contactar con vosotras, Pepa, ¿cómo lo hacen? Pues si quieres te doy mi número. O en cualquier caso, la sede, ¿no?, el local donde os encontráis. La sede está en la piscina. Uh-huh. La que quiera puede ir a la piscina, allí está el mostrador y pregunte dónde está la sede de nosotros y le indicará la puerta. Vamos. No sé si tenéis un horario para estar allí. Horario, por los lunes estamos desde las 4 hasta las 8, 7 y media, así sucesivamente. Uh-huh. Lo digo para aquellas personas, que estén interesadas un poco en conocer el colectivo también, cómo funcionáis, que vayan, que lo vean y uh-huh. vean las cosas, claro. Uh-huh. Así se ven mejor las cosas. Uh-huh. Muy bien, Pepa, pues yo no sé si quieres comentarnos algo más, ¿no? Incidir nuevamente quizás en esa solicitud de ayuda, captación de socios por un lado y por otro lado además también el tema de la colaboración, ¿no? Sí, pues yo lo único que me queda ya es darle las gracias en nombre de mis compañeros y en el mío a vosotros, porque, hombre, por ustedes nos están escuchando y eso, que nos ayuden, que no nos dejen, porque si no es que nos aburrimos. Nos aburrimos, ya son muchos años y cada vez peor. Que nos ayuden, eso es lo que necesitamos, ayuda. Pues con esa petición de ayuda nos vamos a quedar. Sí. Agradecemos uh-huh. a Pepa Gago, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.